Guachiturro, escucha. La guachichola está de fiesta, papaita siempre está dispuesta. La guachichola está de fiesta, papaita siempre está dispuesta. Y momento con el guachiturro, ella espera que me cante a uno. Papaita y mover el culo, ella espera que me cante a uno. Papaita y mover el culo, dale para abajo, meneame el culo. Dale para abajo, mover el culo. Dale para abajo, meneame el culo.